Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El evento artístico homenaje a las madres del mercado América se llevará a cabo el 5 de mayo próximo desde las 11 horas en el mencionado sitio, en Ambato. Se presentarán la cantante Lizeth Carrillo, que interpretará pasillos y boleros con arreglos modernos, y la obra La Hoja de Eva, interpretada por el colectivo teatral Autonomía Sintáctica. También habrá una feria gastronómica con platos típicos de la zona y del país. El evento es organizado por el Mercado América y la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Internacionales. Buenos Aires. La convocatoria para elegir las ciudades más creativas de la Argentina, organizada por el Ministerio de Cultura de la Nación, recibirá postulaciones hasta el 16 de mayo próximo vía Internet. Para participar, cada intendencia deberá presentar un documento conceptual que respalde su candidatura, designar dos profesionales o técnicos permanentes del área de cultura del municipio y presentar el apoyo de socios estratégicos del ámbito público o privado. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.